sabiendo que mañana serás con otro al altar. Llorarás, llorarás con tu capricho. Y yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana te irás con otro al altar. Llorarás, llorarás con tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Recordar a tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que encontrarías aquel amor como yo lo encontré en ti.